cosas tristes, mi amor, en esta vida. Que ante lo irremediable el alma llora. Ya está cercana la hora de mi partida. Y tú te quedarás muy triste y sola. Preguntas cuándo será mi regreso. Y el alma se me parte de tristeza. Sin saber qué decir le doy un beso. Confía que el que se va algún día regresa. Sabes que mi destino es ser viajero. La vida para mí es una aventura. Y hoy que siento al partir tanta amargura, veo que antes nunca amé como hoy te quiero. El cielo se cubre en nubarrones y hasta tu alcoba llega el viento frío. Al cielo elevarás tus oraciones, pidiendo a Dios piedad por mi bien mío. Que yo en mi soledad allá muy lejos, a Dios le pediré alivia tu pena. Saber que eres feliz será un consuelo.